O sea, el marco que voy a utilizar es el concepto de derecho penal del enemigo, es medio minuto de introducción teórica. Es una doctrina jurídico-política que introduce un alemán, Günther Jacobs, en los años 80, para definir estos procesos por los que se reprime a un sujeto, no por lo que hace, sino por lo que es, contraviniendo el principio de penalidad individualizada a partir de los actos del sujeto, que es lo que rige el derecho positivo básico, ¿no? A mí se me juzga a partir de aquello que hago. El derecho penal del enemigo, o sea, Jacobs no es precisamente un progre, vaya. O sea, está analizando cómo el marco jurídico existente no permite combatir nuevos fenómenos como el terrorismo internacional y todas estas cosas, y dice hay que inventar un nuevo concepto, ¿no? Y propone este marco que se define a partir de una serie de características que vamos a ver aplicadas a ejemplos concretos, ¿no? Y no me detengo aquí, las vamos viendo sobre la marcha. En primer lugar, está la utilización de leyes de lucha o de combate, que son leyes específicas que están específicamente diseñadas para combatir a determinados sujetos, ¿no? Y esto también nos tiene que sonar porque la legislación antiterrorista tenía una mirada muy concreta, en una dirección muy concreta. Y lo vamos a ver en relación a la protesta, y os voy a contar obviedades así muy claras. A partir de 2015 se inician una serie de reformas que se concretan en lo que se han llamado las leyes Mordaza. Lo digo en plural, no en singular, no es la ley Mordaza, porque son varias. Y siempre prestamos atención quizá a la menos relevante o a la menos lesiva, en el fondo, que es la del procedimiento sancionador, vaya. Sin embargo, la verdadera ley Mordaza ha sido la reforma del Código Penal, que ha pasado completamente inadvertida, en la que aparecen una serie de figuras nuevas o se endurecen algunos de los tipos penales existentes específicamente orientados a la represión de la protesta, ¿no? No me voy a detener en esto porque supongo que son obviedades y tengo poco tiempo, pero aparecen también bajo la forma de globo sonda, para que nos vayamos mentalizando aquello que no vamos a poder hacer a partir de ahora, figuras como esta, ¿no? La difusión de una convocatoria, de una manifestación, da igual si he ido, da igual si he participado en los desórdenes públicos, si se concreta luego en que se producen desórdenes públicos, me convertirá en responsable de los eventuales desórdenes que se produzcan. Esto es parte del aparato de la reforma. El gran paquete visibilizado es el de la famosa ley Mordaza, que, como sabéis, lo que hace es, frente a la ley Corcuera, que penalizaba la protesta con tres grandes infracciones, la desobediencia, la alteración del orden público y la convocatoria de concentración no comunicada, la ley Mordaza amplía y diversifica las infracciones, adaptándolas al repertorio de protesta que empezamos a ver en los últimos años. Aparecen infracciones específicas para los stop desahucios de la APA, aparecen infracciones específicas para las campañas de quienes se niegan a entregar el DNI cuando lo solicita la policía. Bueno, esto os lo sabéis. Si os fijáis, sé que el cuadro no se ve muy bien, lo he hecho yo, son datos del Ministerio del Interior, del Anuario de Criminalidad, los podéis consultar. La ley Mordaza en realidad no se está aplicando, se está aplicando muy poco. La infracción por la que más se sanciona es la de falta de respeto a agente de la autoridad. El dato está ahí, 6.113 sanciones, seguida del de desobediencia a agente de la autoridad. En muy tercer lugar, alteración del orden público. Y esto tiene una explicación sencilla. Las infracciones por las que más se sanciona son aquellas que tienen que ver con la interacción de la policía, fundamentalmente porque la ley está orientada a ampliar el margen de discrecionalidad que tiene la policía, ¿no? Y luego, sin embargo, hay es que no me cabía el cuadro en la diapo, pero hay infracciones que no se aplican. O sea, no, vamos, que, o sea, por ejemplo, la negativa a disolver una manifestación en los supuestos del artículo 5 de la Ley del Derecho de Reunión se ha sancionado una vez. O sea, la de toma de imágenes no autorizadas de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la famosa infracción de no se podrá hacer fotos a los polis, se ha aplicado 18 veces en 2015. Esto nos lleva a dos posibles situaciones, o bien que el riesgo de la gran amenaza social que había que reprimir no era tal, porque no suceden este tipo de cosas, o bien el segundo escenario, que es la ley se aplica con criterios políticos, o sea, cuando les interesa reprimir, reprimen, y bien que lo hicieron en el ciclo 2012-2013, o bien ahora que está muy contestada socialmente, pues no la aplicamos y aquí paz y después gloria. Y ya vendrán tiempos mejores en las que podremos poner sanciones, ¿no? Vale, la ley, como sabéis, ha sido muy crítica. Hay organizaciones de sociedad civil, yo que sé, Amnistía Internacional, Rights International Spain, han puesto el grito en el cielo. Los movimientos sociales también, ¿no? La plataforma No Somos Delito llegó a realizar una manifestación de hologramas ante el Congreso para explicar cómo llegaría a ser esto de la protesta, si esto continuaba. Pero también los organismos internacionales, en concreto el Comisario Europeo de Derechos Humanos y el Relator Especial de Naciones Unidas en materia de derecho de reunión, han criticado muy duramente la ley. La respuesta del Gobierno, como podéis ver, ha sido muy elaborada. Les acusa de no habérsela leído, que es una cosa muy razonable que dos organismos internacionales tan serios como no se hayan leído la ley que critican, en fin. Aparte de Código Penal y Ley Mordaza, si no, no es que no sé la distancia. Ha habido otras reformas legislativas que también nos han pasado inadvertidas. La ley de enjuiciamiento criminal ha introducido modificaciones a las que hay que prestarle un poco de atención. Por ejemplo, permite que con autorización judicial, pero en el transcurso de una investigación policial, la policía entre en tu domicilio y te coloque un micro en el salón. Esto antes también lo hacían, como bien sabréis, aquí más. Lo que pasa es que ahora hay cobertura legal para esto. O, por ejemplo, la ley de enjuiciamiento criminal permite también que cuando te condenan a una pena inferior a 2 años, si no tienes antecedentes, sabéis que antes la suspensión era prácticamente automática, la suspensión del ingreso en prisión. Ahora es discrecional, es una potestad del juez, ¿no? Decidir si te suspende o no el ingreso en prisión. Pero también, por ejemplo, la ley de seguridad privada, que es una cosa a la que nadie le ha prestado nada de atención, que convierte en agentes de la autoridad a los guardias de seguridad cuando actúan conjuntamente con cuerpos y fuerzas de seguridad. Esto, por ejemplo, en el 25 de septiembre de 2012, en un rodeo al Congreso en Madrid, una carga policial en la estación de Atocha en la que los seguratas pegaron y pegaron mucho y fueron estas las únicas denuncias por lesiones que prosperaron. Entonces han decidido blindarlos a partir de ahora. Cuidado con esto porque puede dar lugar a un montón de problemas, ¿no? Vale. Leyes de lucha y de combate. Pasamos al segundo elemento que define el derecho penal del enemigo. Voy a toda hostia porque voy fatal de tiempo. La restricción de derechos y garantías procesales de las personas imputadas. Esto también nos tiene que sonar mucho, claro. El recurso a tribunales de excepción es algo que inaugurasteis vosotras, siento tener que decirlo, pero es verdad que en el ámbito de la represión de la protesta era un fenómeno particularmente desconocido. Ahora ya gratamente lo conocemos y muy bien. Esto, desde todo punto de vista, se puede plantear como una vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por ley. La Audiencia Nacional, como sabéis, es un tribunal peculiar que viene del Tribunal de Orden Público y que no tiene así una justificación jurídica clara, ¿no?, a la hora de explicar por qué hay determinados delitos que van por Audiencia Nacional, ¿no? La represión a la protesta lo hemos visto. El 25 de septiembre, primer rodeo del Congreso que se convoca, 8 activistas son imputados por un delito contra las altas instituciones. El juez Pedraz lo archiva, el procedimiento muy rápido, con un auto así muy duro, diciendo ¿por qué me traéis esta gilipollez? Maldita sea, no me hagáis perder el tiempo. Y como todas sabemos, el Gobierno, por supuesto, respeta la decisión del Poder Judicial y llama pijoácrata al juez que archiva el procedimiento. Es una cosa que a mí no deja de sorprenderme. Madre mía. Lo hemos visto también en el cerco al Parlamento, en la protesta de junio de 2011, ¿no?, con la aprobación de los presupuestos, de los recortes en los presupuestos. Como sabéis, las 20 activistas procesadas fueron inicialmente absueltas. Una sentencia muy bonita de la Audiencia Nacional, el único juez progre que tiene. Ay, madre mía. Se ocurrió una sentencia preciosa que, por supuesto, el Supremo se cargó fulminantemente con una condena a 3 años, ¿no? Más pérdidas de derechos y garantías procesales, vulneraciones del derecho a la asistencia letrada. Esto es una manifestación por el desalojo de Can Vies en Barcelona, en la que la policía acordona a un grupo de manifestantes, 200 en concreto, y les obliga a hacerse fotografías en plena calle poniéndose una sudadera en concreto, sin asistencia letrada y vulnerando pues nada, todo el ordenamiento jurídico que se les ocurrió. Pues este tipo de cosas a las que aquí estáis muy acostumbradas empiezan a pasar en otros lugares, ¿no? La existencia de que os voy a contar, ficheros activistas, ficheros ilegales, para personas que no han sido ni detenidas ni condenadas, pues es algo que empezamos a ver efectivamente en Barcelona, pero lo vemos también en Sevilla o en Granada, pasmate, que son cosas que... Bueno, el defensor del pueblo andaluz abrió una investigación y hay un procedimiento penal en Granada que ha conseguido imputar, todavía no se ha celebrado juicio a unos agentes por un uso de ficheros ilegales, ¿no? El acoso a abogados de activistas, que esto también os sonará, pues os traigo un ejemplo de un compañero nuestro en Madrid que fue a hacer una asistencia y se encontró con que la mitad del atestado policial hablaba de él y de su militancia política. O, por ejemplo, las quejas que emite regularmente la Brigada Provincial de Información, el Grupo 21, que es el que lleva movimientos sociales en Madrid, por los abogados que aconsejan no declarar en comisaría, que, como sabéis, es un derecho fundamental que reconoce la Constitución española y el artículo 520 de la LECRIM, y que es un derecho así como muy básico, pero no, parece que a la Brigada de Información le molesta, ¿no? ¿Esto para qué sirve, señalar a abogados de activistas? Supongo que, en primer lugar, para que los abogados se lo piensen y, sobre todo, para que los detenidos se piensen a quién designan, ¿no? O sea, esto es un ejemplo de las marchas de la dignidad del 22 de marzo de 2014, en el que la prensa señala que los organizadores, en lugar de llamar a manifestación pacífica, tienen un equipo jurídico porque saben de manera clara que se van a cometer delitos, ¿no? Esto de tener defensa jurídica propia o de confianza, pues claramente un indicio de tu intención de delinquir. Vulneración del derecho, esto que os voy a contar, maldita sea, vulneración del derecho a la integridad, ¿no? La brutalidad policial, por una parte, los datos que aparecen ahí son la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, del informe de 2015, Amnistía Internacional emitió un informe en 2013, muy duro al respecto, es una novedad para ellos, vaya, porque normalmente se pringan un poco en estas cosas. Por supuesto, el uso lesivo y a veces letal de material antidisturbios, ¿no? El famoso caso de las pelotas de goma, interminable lista de personas que han perdido ojos por esta cuestión, ¿no? Íñigo Cabaques, aquí, efectivamente, no perdió un ojo, perdió la vida. Esta semana la jueza ha imputado a tres mandos de la Archancha, pero no al autor material, claro, porque no ha habido manera de constatar quién era, como siempre sucede. El famoso caso Esther Quintana reabrió el debate así con bastante virulencia y, bueno, aunque en el procedimiento judicial no le fue muy bien porque absolvieron a los Mossos acusados del pelotazo, sí que se consiguió que en Cataluña se prohibiera el uso de pelotas de goma, solo en Cataluña, el resto del Estado... se siguen utilizando. En Cataluña ahora se usan las balas viscoelásticas, que no son mucho mejores, en realidad. Cuidado con las victorias parciales que conseguimos a veces. Y los últimos casos que os traigo son Madrid. Una persona pierde un ojo y un testículo en una manifestación de 2014 también. Nuevamente, que os vuelvo a contar, malos tratos y torturas bajo custodia policial. Os traigo un par de noticias de Madrid. Esto es algo que en comisión legal hemos visto así con relativa frecuencia, haciendo asistencias a detenidas, movilizaciones. Y os traigo una encuesta que publicó Amnistía Internacional en 2014, que es muy reveladora, porque preguntaban si a usted le detiene la policía de su país, ¿qué probabilidades cree que tiene de ser torturada? Y... por primera vez, este tema tabú, del que aquí no se puede hablar, vaya, arroja resultados bastante sorprendentes. Un 45% cree que puede ser torturada. Nos coloca aproximadamente al nivel de Rusia. Y esto yo entiendo que tiene que ver también con la visibilidad de la represión del ciclo de protesta 2011-2013, vaya. La respuesta de la policía es bastante clara, ¿no? O sea, las falsas denuncias por malos tratos y tortura serán... llevadas a los tribunales. Así que cuidado con lo que hacemos, ¿no? Tratos degradantes en comisaría, esto lo hemos visto mucho, ya que estáis muy acostumbradas también, supongo, en Madrid era relativamente poco habitual. Policías encapuchados durante la detención, ¿no? Esto el ordenamiento jurídico no lo permite en ninguno de los supuestos, ni siquiera bajo legislación antiterrorista. Y sin embargo sucede, la defensora del pueblo pidió explicaciones y la policía contestó diciendo, pues si lo hacemos toda la vida, ¿qué me está contando usted, ¿no? Es una cosa, en fin. Y luego el tema de la impunidad, la imposibilidad de denunciar. Que, o sea, nosotras en Comisión Legal nos han archivado cerca de 800 denuncias por lesiones en estos años por no poder identificar a la gente que genera las lesiones porque no cumplen la instrucción 13/2007 del Ministerio del Interior que les obliga a ir permanentemente identificados. Hemos interpuesto 4 denuncias, aportando en cada denuncia cerca de 400 fotografías de agentes que no llevan el número de placa, pidiendo que se les abra un procedimiento sancionador. A la primera nos contestaron diciendo que tenían dificultades presupuestarias. Entonces, nosotras montamos una campaña de ayuda a su Ministerio del Interior en tiempos de crisis, recogiendo ideas baratas para lograr identificar a los agentes como imperdibles. La que funcionó muy bien fue la recogida de velcro autoadhesivo, que recogimos casi 4 kilómetros de velcro y lo donamos, lo metimos por registro al Ministerio del Interior. Entonces, no nos dieron ni las gracias, vaya. A la segunda denuncia nos contestaron diciendo, con mucha sorna, que no podían sancionar a los agentes de las 400 fotografías que habíamos aportado porque no los podían identificar, porque no llevaban el número de placa. Claro, eso es. Entonces, esto que os traigo es un caso nuestro de esta semana. O sea, es un caso en el que se nos archivó sistemáticamente un procedimiento, esto está ahora en el TDAH, unas lesiones a una manifestante en un rodeo al Congreso. Finalmente, como no nos daban la razón, nos fuimos al TDAH y abrimos en paralelo un procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración por un anormal funcionamiento de los servicios, que es tan anormal como que te abren la cabeza así por nada. Entonces conseguimos efectivamente una condena que obliga a pagar 750 euros a esta chica. Lo que pasa es que, como bien apunta la noticia, esto no lo paga el policía de su bolsillo, esto lo pagamos todas, ¿no? O sea, Hacienda somos todas, la represión también somos todas, claro. Y bueno, la última gran victoria es lo del NOP, que, como sabéis, no es el número de placa, es el número de operativo policial que cambia en cada manifestación, que es verdad que es un poquito más útil, pero, por ejemplo, en el procedimiento anterior nunca nos facilitaron la conexión entre el NOP, que sí teníamos grabado, y el TIP, que es su número de placa, con lo cual no sirvió de nada. En fin, voy rápido. La vulneración indirecta al derecho a la prueba, la represión a los periodistas, a quien vamos a empezar a golpear, a los que sacan fotos en los que se graban las agresiones policiales. Esto es una noticia de ABC en la que la policía investiga a esos periodistas que son radicales infiltrados en las protestas, ¿no? Al día siguiente, por supuesto, la policía detiene a esos que aparecen en la foto de la portada de la ABC, ¿no? Está siendo frecuente en los últimos tiempos que detengan a los periodistas que graban las imágenes con las que denunciamos las lesiones. Otra pérdida de derechos y garantías procesales, la presencia de agentes infiltrados en las movilizaciones, ¿no? El difuso límite entre el delito y el delito provocado por el agente infiltrado. La policía reconoce así como con tranquilidad que mete, ¿no? Habrá 300 policías de paisano en Sol durante la acampada del 15M, para que os vayáis haciendo una idea. Y el caso de la derecha es una manifestación, un 25S, en el que la policía golpea por error a un compañero que grita: soy compañero, coño. Bueno, la defensora del pueblo les ha dicho 20 veces: no hagáis esto, hijos míos, y la policía dice: pues sí, es verdad, llevamos policía, en fin, nada. Tercer elemento, voy rapidísimo, desproporción en la aplicación de las penas, esto también nos sonará. En la represión a la protesta no era habitual que hubiera medidas cautelares como la prisión preventiva, aquí sí, claro, pero el resto del Estado no. Ahora empieza a ser habitual, ¿no? Hemos visto casos en el 25 de septiembre de 2012, el 14 de noviembre en la huelga general de 2012, 22M, dos personas pasan varios meses en prisión, o los famosos titiriteros, ¿no? que estuvieron en prisión preventiva. Pero no es la única medida cautelar que se empieza a aplicar. Hemos visto medidas cautelares rarísimas, os lo prometo. O sea, desde órdenes de alejamiento del metro en Madrid a los acusados de tirar de la palanca, estos que pararon el metro por una protesta por la subida del precio del transporte público, que te prohíban acercarte al metro en Madrid es una putada. Joder, hay una estación cada 500 metros. Es no poder caminar por la ciudad. Una prohibición de acercamiento a la Puerta del Sol a una persona que trabajaba en la Puerta del Sol, la prohibición de acudir a manifestaciones, esto es una sentencia de la Audiencia que revoca esta decisión, la prisión no ya como medida cautelar, sino como condena, medidas ejemplarizantes, ¿no? La Fiscalía, especializada en pedir penas altas para, vamos a hablar en plata, gilipolleces, o sea, para delitos O sea, para el pack de delitos clásicos que se cometen en una manifestación, desórdenes, desobediencia, resistencia, atentado, pues tenemos procedimientos en los que piden hasta 22 años a detenidos en manifestaciones, ¿no? La detención como castigo, y lo digo, o sea, nosotros, por ejemplo, llevamos 646 detenidas, que es un porcentaje muy pequeño de lo sucedido entre 2011 y el día de hoy, pero lo cierto es que hasta ahora solo tenemos dos condenas y no suponen ingreso en prisión, pues son penas inferiores a 2 años. Es decir, ¿qué pasa cuando detienen a tanta gente y luego no hay condenas? ¿Esto para qué sirve? O sea, ¿para qué sirven las detenciones? ¿No? Para empezar, para que ya te lleves en el cuerpo la detención y luego la espera, la pena de banquillo. Y lo mismo nos pasa con las sanciones. Nosotros llevamos 1.179 procedimientos de sanciones en manifestaciones, y las estamos ganando prácticamente todas, no en vía administrativa, sino en vía judicial. ¿Para qué sirve esto? O sea, este es el factor de desmovilización por excelencia, porque si tú vas a una mani y te pegan, a la siguiente vuelves cabreada, pero si vas a una mani a protestar por la precariedad en la que vives y te multan con 500 pavos, a lo mejor a la siguiente no vuelves. Nosotras tenemos, por ejemplo, manifestantes que tienen 6 y 7 sanciones. Tenemos un grupo de 2 personas que van siempre juntas y entre los 2 suman 42.000 euros en multas. Puede haber un factor de desmovilización más claro. Rapidísimo. Característica del derecho penal del enemigo. Los tipos penales previos a la comisión del hecho delictivo. Los delitos de pensamiento que os voy a contar, ¿no? La vigilancia en redes sociales, os traigo el ejemplo del CSICAT en Cataluña, ¿no? De repente se descubre que la agencia catalana, equivalente al CNI, investiga las cuentas de Twitter de activistas, ¿no? Y luego las famosas operaciones araña por enaltecimiento del terrorismo. Se crean unidades específicas para la vigilancia de redes sociales y unidades dentro de esas unidades específicas para vigilar determinados actos de protesta, ¿no? O sea, el ejemplo de ahí es una unidad que se crea ad hoc para vigilar una convocatoria. El sistema de intervención de comunicaciones telefónicas, como sabéis, ha mejorado mucho gracias a una inversión millonaria de 12 millones de euros que ha hecho el Ministerio del Interior, y ya no tenemos el clásico sistema de intervención, ahora tenemos el megacerebro, que no solo te intercepta las comunicaciones, sino que cruza tus datos de redes sociales con tu cuenta de correo y te hace un perfil perfecto y impreso para que solo tengan que leer quién eres. Los resultados, como supongo que sabéis, músicos, raperos, condenados, vaya, el caso más escandaloso es este señor que se va a comer 3 años de talego por una canción. Twitteros condenados, ¿no? Tampoco os cuento nada nuevo. El caso de Cassandra ha estado en prensa todo tiempo. Os he puesto un ejemplo a la derecha también para el debate. Es un señor al que han condenado por un tuit en el que dice: hay 53 muertas por violencia de género y me parecen pocas. Habría que... Lo digo también porque o sea, estos casos quedan así como particular asco cuando los lees, son los temas más adecuados para el debate. Yo creo que este señor no debería ir a prisión por decir esa barbaridad. O sea, que cuando digo no se puede punir el pensamiento, que es algo que nuestro ordenamiento jurídico prohíbe de manera expresa, lo digo también para este desgraciado. Pero es un tema para debate. Y esto lo digo también porque... Lo dice una sentencia muy reciente de la Audiencia Nacional, pero es una verdad como un templo. Nuestro ordenamiento jurídico no permite la investigación prospectiva, que es esto de salir a pescar, que es lo que hace la policía. O sea, voy a ir a buscar tweets que digan barbaridades. Y esto no está permitido en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Y termino, y esto me lo voy a pasar muy rápido porque os lo sabéis de sobra. El derecho penal del enemigo se caracteriza por el uso de los medios. Voy fatal de tiempo, ¿no? Por el uso de los medios para la construcción de la imagen del enemigo, ¿no? Porque hay que generar el rechazo así de manera estándar. Entonces aquí vemos, pues, desde mecanismos sutiles, que es el uso de globos sonda, que sirven para tantear la recepción de determinadas medidas legislativas, pero también para generar confusión sobre lo que se puede hacer y lo que no, ¿no? La policía, el Ministerio del Interior, prohibirá la toma de imágenes de policía, ¿no? Para que os vaya quedando claro que no se podrá grabar la policía. Vemos también el uso interesado de conceptos jurídicos, ¿no? Como por ejemplo el concepto de manifestación ilegal. La delegada del Gobierno de Madrid dice la manifestación del jueves que viene es una manifestación ilegal. ¿Esto para qué sirve? Pues para que todo el mundo piense que el hecho de ir a una manifestación no comunicada, que no ilegal, es cometer un delito. Es una medida de desincentivación. Como sabéis, una manifestación ilegal es exactamente algo que sucede en tres supuestos: las que se convocan para cometer delitos, aquellas en las que se producen alteraciones del orden público con peligro para personas y bienes, y aquellas en las que se utilizan armas o explosivos. Esto es muy distinto de no cumplir el requisito de comunicación a delegación de gobierno, ¿vale? Pues no, manifestación ilegal. El nivel sube. O sea, la delegada del Gobierno de Madrid dice: los manifestantes intentaban matar policías y por eso les voy a sancionar. No, hija, no. O sea, si intentaban matar policías, lo que hay que aplicar es Código Penal, no ley mordaza. O sea, no mezcles conceptos. Esto sirve para generar confusión, ¿no? Justificar el gasto público creando la amenaza, ¿no? Vamos a comprar 100.000 bolas de goma para disolver masas agresivas, o creamos cuerpos policiales por la intensificación de las algaradas y las protestas. Justificar la compra de material antidisturbios cuestionado o abiertamente ilegal, por ejemplo, los botijos, las furgonas estas que sueltan agua, que la propia policía no las quiere porque tienen escasa maniobrabilidad en las calles pequeñas, pues las han comprado en Madrid y en Barcelona, o las porras extensibles, que es material no reglamentario como la copa de un pino. Sugerir la violencia sin hablar de ella, ¿no? La policía está pensando en la posibilidad de estar cámaras en las cascas los cascos de los antidisturbios. ¿Para qué sirve esto? Para que quede claro que los manifestantes agreden a la policía, ¿no? En Madrid los llevan. O el ejército empieza a entrenar a los antidisturbios. ¿Por qué? Pues nada, casualmente. Vamos a militarizar los cuerpos policiales. Y luego el eje clásico, y esto me lo salto porque os lo sabéis, de criminalización de todo movimiento social, que es utilizar la radicalidad, el antisistema, ETA y el anarquismo. Da igual si hay inconsistencias ideológicas entre los tres ejes, se mezclan en una maravillosa amalgama que no les genera ninguna tensión, ¿no? Pues los abogados del 15M defienden a ETA, una asesora de Amaiur es el topo de la convocatoria del Rodeal Progreso. Esta me encanta, la poco siempre porque me encanta lo de los anarquistas griegos e italianos que vienen a enseñarnos Kale Borroka, que yo llevo 15 años esperando a que lleguen, porque llevan 15 años anunciando su llegada. Y yo no sé si es que se fueron hacia la derecha y están atrapados en los Urales o qué coño pasa, pero nunca los hemos visto. Os pongo un ejemplo de cómo hacerlo mal. Esto es una manifestación en Jaque al Rey en la que hablaron de es que se ve fatal, pero bueno, la violencia, lo que van a hacer los radicales, bla, bla, bla, bla. Y el gobierno, ¿qué hizo? Expulsó a los observadores de la OSCE, de la mesa del panel de expertos en derecho de reunión de ODIHR, que es como. El resultado fue, la OSCE se casca un informe diciendo en España se reprime el derecho de reunión, y es como bastante previsible, en fin, no sé. Tremendo. Bueno, 22M, todo terrorismo, como bien podéis saber. Y os he traído un ejemplo también gracioso de una operación contra grupos anarquistas que ahora está muy de moda, en el que están todos los elementos ahí condensados. O sea, aparte de violentos, que lo son, son tontos porque atacaron un cajero donde tenían su cuenta bancaria, como solo puede hacer un idiota, y además son unos incoherentes porque son anarquistas pero tienen líderes, ¿no? O sea, es como. También os he traído una evidencia científica de la policía de lo tontos que son los activistas, de una encuesta en la que el Madero que tiene a los detenidos ahí les pregunta quién era el Che Guevara y si era contemporáneo suyo o no, para demostrar que salvo los líderes que dan la sensación de ser gente sensata, el resto son todos idiotas. Y luego la inconsistencia, los números raros, o sea, ¿no? ¿Cuántos? En 2014 hay 31 grupos radicales y 3.500 miembros, en 2016 241. O sea, nunca coinciden las cifras de los activistas radicales, crecen y menguan así como aleatoriamente. Termino cinco pasos. Me pidieron que contara cómo salir de este embrollo. Yo la verdad es que no tengo ni puñetera idea de cómo se sobrevive a esto. Si no lo habéis averiguado vosotras aquí, difícilmente lo vamos a saber en ningún lado. Pero bueno, hago un intento. Primer paso, dudar. dudar siempre, de todo. Y os he traído una cita preciosa, un libro que me encanta, de David Fernández, de las Crónicas del 6, donde pone una cita que es muy recomendable, en la que dice: dudad incluso de quien cuenta esto, por si fuera un infiltrado enviado para desmoralizaros, ¿no? O sea, no os creáis nada de lo que os cuenten, y mucho menos en relación a este tema, porque como habéis visto, la información en prensa suele ser confusa. Segundo caso, la información es poder y además aclara bastante. Es decir, hago una pregunta. ¿Quién de los que estáis en la sala creéis que se puede fotografiar a policías con el marco jurídico vigente, con la ley Mordaza? Venga, vais a ser más listos que nadie de aquí. Vale, los parcos son los más listos, maldita sea. Vale. ¿Se puede fotografiar a policías en la vía pública? Un funcionario público en un acto de servicio en la vía pública puede ser fotografiado. El discurso machacón desde medios es que no se puede. 10 cosas que no podrás hacer con la ley Mordaza: sacar fotos a polis. Mirad el titular de allá. Una sentencia permite grabar a policías a pesar de la ley Mordaza. No, perdón. Una sentencia pone los puntos sobre las íes en una infracción mal colocada, ¿no? O sea, cuidado. Hay que informarse. Por eso recomiendo sitios útiles. La página web de la plataforma No Somos Delito tiene una parte de análisis sobre las leyes y sus implicaciones en 3 niveles: básico, para activistas y para expertas, ¿no? Con materiales muy recomendables. Leed las leyes, conoced vuestros derechos. Paso número 3. Voy a hacer una abierta llamada a la desobediencia civil, a las leyes injustas, es lo mínimo, ¿no? Lo que pasa es que la desobediencia nunca se puede hacer mal, no se puede hacer el tonto, la desobediencia hay que hacerla en colectivo. Decía Paul Valéry que todo comienza con una interrupción, que es la mejor definición de lo que es la desobediencia en el fondo. En realidad, el marco de derechos de los pocos que nos quedan, que mantenemos a día de hoy, han sido fruto de una interrupción, ¿no?, del status quo. Yo creo que es una obligación moral desobedecer las leyes injustas. Lo que pasa es que sí que recomiendo encarecidamente que no lo hagáis a vuestra bola, porque luego, en fin, os he puesto algunos ejemplos de campañas organizadas de desobediencia. Esto es la campaña de Inúa las Identificaciones, un grupo de activistas que se niegan a entregar el DNI cuando la policía se lo solicita, ¿no? Y esto es una acción en la que lo hicieron muy recientemente, en marzo de este año, y acabaron todos en comisaría, que era exactamente lo que habían previsto, para denunciar la existencia de una infracción por la negativa a identificarse, ¿no? Entonces, diseñaron su campaña de visibilidad, se comieron su detención, pero han conseguido su objetivo. Estas cosas hay que pensarlas. Paso número 4, defenderse. O sea, si os multan, si os detienen, pues hay que, sobre todo con las multas, que parece que uno deja el papel ahí y no se acuerda, y cuando llega el embargo es una risa. Nosotros sacamos un manual de cómo hacer alegaciones, que está en un blog que se llama Buro Resistiendo. Os he puesto el que iba a ser la portada original, que era la que más me gustaba, la del perro que eres tú sancionado y la vaca, que es la delegación de gobierno mordiéndote la oreja, pero no prosperó la idea y al final nos quedamos con una portada muy ñoña, pero a mí me gustaba esta mucho. Y luego, romper la lógica individualizante de la represión, estoy terminando. La represión, sobre todo la burorrepresión, la administrativa, está orientada efectivamente a que la carta te llegue a tu casa y afecte a tu patrimonio en la más absoluta de las soledades, ¿no? Este mecanismo hay que poder romperlo, porque si no, efectivamente, el resultado es desmovilización. Os he puesto ejemplos de cajas de resistencia que operan en Madrid, pero aquí también tenéis una nutrida experiencia en esto, claro. Y, fundamental, los grupos de apoyo. Lo digo porque cuando sucede la hostia, la gente se aglutina en torno a ti, y cuando llega el juicio, cuando llega el momento del embargo, cuando llega, o sea, el tiempo ha pasado y vete a saber dónde está la gente. Esto no se puede hacer en solitario. También os pongo como último paso un ejemplo de, y aquí termino, de recursos especializados para personas que sufren consecuencias, o sea, impactos psicológicos, psicosociales de la represión, que para eso está diseñada, ¿no? Es el caso de Iridia en Barcelona o Sira en Madrid, pero hay proyectos en todo el Estado, ¿no?, de apoyo psicosocial a víctimas de violencia política. Y termino con esta frase de la Bersuit, que es un grupo argentino que a mí me gusta mucho, que dice: es importante vender cara a la derrota, ¿no? O sea, hay que poder pelear en esta batalla con energía. Y ya termino. Gracias. Me pasa un mogollón, ¿verdad? Gracias.